Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Un muy buen día para todos y para todas las personas que están ya conectadas a la señal de los 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por disfrutar de Arte y Cultura, un espacio informativo que le ofrecemos y que se genera acá en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy tendremos la emisión de lo que va del año número 87. Es así como vamos rindiendo cuentas también nosotros de este trabajo que se lo viene realizando día a día. Hoy la capital de los ecuatorianos mantiene esa temperatura fría, 9 grados. Habrá una máxima de 16, una mínima de 9 grados. Así que, por favor, abríguese para que no se resfríe ni tenga estos dolores de garganta que van apareciendo por esos fríos que se dan en Quito. Hay neblina en algunos lugares de la ciudad y hay probabilidades de lluvia en un 40%. Hoy muy poco aparecerá por ahí el astro rey, el sol. Así que, bueno, pues entonces a disponernos como se debe a ese calorcito, disfrutar de pronto de un cafecito, de lo que a usted le guste para subir esa temperatura, porque hoy tenemos que también poner todo de nuestra parte para sacar todas esas propuestas que dijimos que lo vamos a realizar al 100% el día de hoy. Vamos a recordarles que hay pico y placa, para qué dígitos, eso lo hará Darío, y también algunas referencias del clima a nivel nacional. Recuerde que hoy es jueves 10 de mayo de 2018 y tenemos la hora de 7 de la mañana con 3 minutos, 7 y 3. La medida del pico y placa aplica para todos los vehículos que vienen de diferentes provincias del país. Bueno, efectivamente el pico y placa ya está operativo en la ciudad de Quito. Esto arranca desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Hoy jueves impide la circulación de los vehículos cuyo último número de su placa sea 7 y 8. En la tarde se repite la medida desde las 16:00 hasta las 19:30. Se aplican en la parte más urbana de la ciudad, comprendida al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Tenga en cuenta que existen multas que se van recargando si usted le infringe por primera ocasión, segunda ocasión y tercera ocasión, llegando a ascender hasta $193, así que tenga mucho cuidado con esto. Parqueaderos donde usted puede dejar su vehículo si tiene la medida pico y placa el día de hoy es la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar. También tenemos en Zambisa, en la avenida de Las Palmeras, cerca alrededor del de Zambisa, y en el sector de Cuscungo, autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas. Existen excepciones para las personas de la tercera edad. Para esto, la persona de la tercera edad debe estar conduciendo el vehículo y portar su cédula de ciudadanía. Salvos conductos también se emiten a través de las personas con discapacidad. Esto, las personas deben tener el carné del CONADIS, del Consejo Nacional de Discapacidad, para poder tener este tipo de excepciones del pico y placa. Y bueno, ya Laura lo había señalado, nos vamos con un breve reporte del tiempo en nuestro país, en las principales ciudades. Arrancamos desde el sector litoral del Ecuador. Nos vamos hasta Machala. En este mismo momento tenemos 25 grados en la ciudad de Machala. Está nublado, no tenemos presencia de lluvia y la humedad está al 75.5%. Así que esas novedades son las que les podemos contar en Machala. En el oriente ecuatoriano, en Macas, tenemos 24 grados centígrados, lluvia moderada, la humedad en el 64.5%. Eso es en la ciudad de Macas. Nos vamos hasta el centro de la sierra ecuatoriana, bueno, un poco al sur, hasta la ciudad de Cuenca. En este mismo momento, 19 grados centígrados, parcialmente nublado, cero lluvias y la humedad está en el 66.2%. Es lo que les podemos contar en el aplicativo del INAMI que nos reporta en este mismo momento cuáles son los pronósticos del tiempo en cada una de las ciudades. 7:05, hacemos un repaso sobre lo que sucede en el tránsito en nuestra ciudad, en la capital de Ecuador, en Quito. AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, nos señala, atención, continúa cerrada la avenida Mariscal Sucre en el sector de la comuna, esto debido a manifestaciones. Están realizando desvíos por la avenida Mariana de Jesús en el sentido norte-sur y por la avenida Universitaria en el sentido sur-norte. De manera personal, atravesé este tramo hasta hace más de una media hora. Y bueno, efectivamente se encuentra cerrada la calzada. Muchas de estas personas, tengo entendido, están manifestando, están pidiendo la realización del paso peatonal que hasta hace unos meses existía en el sector, pero sin embargo fue desmantelado. Esa es una de las peticiones que tengo entendido se está realizando por parte de los moradores del sector de la comuna y como medida de hecho han realizado el cierre total de la avenida Mariscal Sucre. Recordemos que esta arteria vial conecta el norte con el sur en el sentido occidente y es una parte importante para la vialidad de la ciudad de Quito. Por eso les recordamos los desvíos que están realizando la Policía Metropolitana. Es la avenida Mariscal Sucre para los vehículos que vienen de norte a sur y los que van de sur a norte a través de la avenida Universitaria. Bueno, y eso significa que hay que madrugar un poquito. Aquellos que están en el norte que utilizan esta vía, los que están en el sur también, por favor, porque aumentará el tráfico por este desvío que van a realizar por estas vías debido a las manifestaciones que se están desarrollando. Bueno, y vamos a ver qué tenemos en la página de ECU 911 Quito, monitoreado las 24/7 nos dice, las rutas de Pichincha, Napo y Orellana, las cuales se encuentran 100% habilitadas. La invitación es para que se conduzca con cuidado, se respete los límites de velocidad. Mis estimados amigos, recuerden que también hay lluvias y hay que ser muy prudentes cuando salimos de las vías. Y vemos a través de las imágenes también intenso tráfico ya, como decía Darío, en la avenida Mariscal Sucre, sector de la comuna que también comparte ECU 911. Y vamos a conocer qué es lo que nos trae el aeropuerto Mariscal Sucre. Bueno, el aeropuerto Mariscal Sucre, tenemos por acá condiciones de clima y visibilidad aptos para las operaciones. La invitación que hace el aeropuerto Mariscal Sucre es que si usted tiene alguna interrogante, alguna inquietud, usted pueda marcar al 39-58-170. Lo vamos a repetir, 39-58-170. Y consultas a través de la web, también puede ingresar a BIT. .li con Y / vuelos, bit.ly / vuelos. Ahí les ponemos en consideración la página y a su vez también el número telefónico del aeropuerto cuando ustedes tengan dificultades. La invitación que nos hace el personal de este espacio es que iniciemos este día con una gran sonrisa, porque esa sonrisa ayudará para que todas las personas que comparten con nosotros también puedan contagiarse de alegría y obviamente pues que todas esas tareas las podamos hacer con la mejor sonrisa. Con esto, mis estimados amigos. Sí, queremos actualizar rápidamente la información. Hasta hace un momento nomás acaba de realizar un nuevo tuit la Agencia Metropolitana de Tránsito en el cual señala que está habilitado habilitado un carril de circulación vehicular en cada sentido sobre la avenida Mariscal Sucre en el sector de la comuna. Tráfico lento, eso es lo que podemos evidenciar en este sector. Reconocemos que la avenida Mariscal Sucre tiene tres carriles. Le señalamos que de los tres, de cada lado, en sentido sur-norte como norte-sur, está habilitado tan solo uno. Por eso existe ya movilidad en el sector, sin embargo, es lenta, pues de los tres carriles se ha reducido a tan solo uno. Bueno, y ahora nos vamos ya cuando son las 7 de la mañana con 10 minutos a conocer lo que tendremos en los siguientes minutos acá en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Ministerio de Cultura y Patrimonio participará en la Cumbre Cultural de las Américas 2018. En el Día Mundial de Lupus, el plantón Mariposa se toma la Plaza de la Independencia. Ecuador obtiene el tercer lugar en avistamiento de aves. Ministerio de Educación, Interior y Relaciones Exteriores, así como de Movilidad Humana, le ponen ojo a la migración riesgosa. La película La tumba de las luciérnagas de Isao Takata se presentó anoche en la Cinemateca Ulises Estrella. Alicia en el País de las Maravillas se presenta este domingo en homenaje al Día de las Madres. Un paseo por la memoria es lo que Reminiscencias le presenta a mediados de mayo. Las madres recibirán homenaje del maestro Flavio Vallejo en Loja. 10º Festival Cantos del Sur presentará diversidad artístico y cultural. Municipio regulariza el arte en los espacios públicos de Quito. Charla pública de divulgación científica Supervolcanes dictará el Museo Astronómico de Quito. Y la actriz Ana María Valareso está en la Casa Toledo con la obra Soy Bipolar. A partir de las 8 de la mañana, como siempre, nuestro espacio de opinión y entrevista tiene preparada para usted una agenda variada de personajes y temáticas a conversar. Estaremos arrancando a partir de las 8 de la mañana junto a las personas de la Universidad SEG y hablaremos sobre la Semana de la Ciencia que está próximo a iniciarse en la ciudad de Quito. Para ello nos acompañarán personalidades de esa institución. También contaremos con un tema sobre la Feria de la Ciencia de la Papa, un evento que reúne a investigadores, agricultores y empresarios, y para hablar precisamente de este tema estará con nosotros aquí en los estudios de la Radio María Elisa Campos, comunicadora del Museo Interactivo de Ciencia. También hablaremos sobre la obra Lisístrata para siempre, en compañía de su director Eduardo Hinojosa y también las actrices Irina Corrales, Fernanda Corral y Sofía Rengifo. Recuerde, usted nos escucha en 100.9 FM 940M y por supuesto la página www.casadelacultura.gov.es. El aplicativo también está a su disposición a través de Play Store en su teléfono celular. Busca Radio CCE HD, la descarga de forma libre y gratuita. Ya la puede escuchar en cualquier lugar donde usted se encuentre. A partir de las 7 horas con 30 minutos, ya en poco tiempo más, estaremos abriendo nuestros micrófonos a través de la línea 2220-966. 2220-966. Usted puede participar, dar a conocer las actividades que está realizando para que la ciudadanía pueda conocer y acompañarle en esos eventos. Así que no dude de marcar 2220-966 y ser parte de nuestro segmento Contacto Ciudadano. 7 de la mañana con 14 minutos, 7 y 14. Nos vamos ya con el desarrollo de la información. No se despegue porque arrancamos ya. En el país. Vamos ya con el desarrollo de la información, 7 de la mañana y 14 minutos. La ciudadanía cultural es el tema global de la Cumbre Cultural de las Américas 2018, que se viene desarrollando del 9 al 11 de mayo en Ottawa, Canadá, organizada por el Consejo Canadiense para las Artes en colaboración con el Ministerio de Cultura de Argentina y la Federación Internacional de Consejos de Artes y Agencias Culturales, con la participación de los líderes del ámbito del financiamiento público para las artes y la cultura, a fin de analizar su rol e impacto en el surgimiento de la ciudadanía cultural. La viceministra de Cultura y Patrimonio, Andrea Nina, participa por Ecuador en este encuentro internacional en el que se habla de organismos públicos financiadores de las artes y de la cultura, trabajando en conjunto con artistas y pensadores proponentes de todas las Américas para reinventar y promover la ciudadanía cultural. La ciudadanía cultural enfatiza la expresión de diversas prácticas e identidades culturales, al mismo tiempo que promueve la participación de la vida cultural. La misión es proveer condiciones para que los artistas de toda clase logren prosperar e incentivar a los ciudadanos a comprometerse con las artes y la cultura como acto de libertad colectiva y personal. Las discusiones y presentaciones en la cumbre estarán guiadas por la pregunta: ¿cómo pueden los gobiernos, las instituciones, los profesionales, los artistas y los ciudadanos trabajar conjuntamente para ayudar a construir democracia más vibrante, abiertas y pluralistas que respeten, promuevan y protejan el derecho de todos a formar parte de la vida cultural? Participantes explorarán el concepto de ciudadanía cultural a través de diferentes lentes políticos, sociales, económicos y culturales. La cumbre ofrece además un espacio de confianza para intercambiar ideas y compartir prácticas idóneas para avanzar en el apoyo público para las artes y la cultura como parte de la construcción de sociedades dinámicas, prósperas e incluyentes. Los temas previstos en la agenda de la cumbre se refieren a derechos culturales, democratizar la tecnología en la era digital, artes y cambio social, verdad, memoria y reconciliación, diversidad e inclusión. En el marco de la cumbre se realizan también mesas redondas, visitas guiadas a museos, presentaciones artísticas y culturales. Fuente Ministerio de Cultura. El 10 de mayo es el Día Mundial del Lupus. ¿Qué tipo de enfermedad es? ¿A quién afecta o existe cura? Esta inquietud la conocemos a continuación. El lupus ha terminado por destruirme. Tengo una discapacidad visual y auditiva del 82%. Me toca vivir un día a la vez. Soy Irene Takure y tengo 36 años de edad, 5 años con diagnóstico de lupus. Irene Takure es tan solo uno de los cerca de 20.000 casos de lupus que existen en el país. Sin embargo, pese a que esta enfermedad tiene presencia en nuestro Ecuador, su trato no es tan asistido como debería. Por eso es que la organización Pacientes Ecuador, conformada por profesionales de diversas ramas, lleva a cabo el plantón de las mariposas. Preguntamos a Gabriel Orihuela, presidente de Pacientes Ecuador, ¿qué es el lupus? Él nos ha señalado lo siguiente. Una enfermedad del sistema autoinmune y singularmente no es que tengan deficiencia del sistema autoinmune, sino que tienen una exacerbación del sistema autoinmune. Esto quiere decir de que el mismo cuerpo genera defensas contra órganos sanos y los ataca. Entonces, típicamente el tratamiento que se usa es bajar las defensas del paciente, pero como te das cuenta, tiene que hacerse esto con mucho cuidado, porque si las bajas demasiado, volvés al paciente propenso a otras enfermedades por no tener suficientes defensas. Esta iniciativa busca señalar el trabajo que debe asumir el sistema de salud pública en el diagnóstico temprano y su correspondiente tratamiento. El primero es que el público en general conozca de qué se trata el lupus. El segundo, la necesidad de que el cuerpo médico en general tenga bastante información sobre qué es el lupus. El tercero es el hecho de que se haga una detección temprana de los casos de lupus. Y el último, que en realidad es importante, tiene que ver con que el lupus es una enfermedad crónica, pero no permanente. El plantón de las mariposas se desarrollará esta mañana desde las 10 horas en la Plaza de la Independencia. Ahí entregarán información sobre esta enfermedad y pedirán a la sociedad que exista una consideración con las personas que padecen de lupus, ya que sus síntomas pueden pasar desapercibidos frente a la sociedad. Por eso también pedirán que el acceso al carné que emite el Consejo Nacional de Discapacidades se lo entregue sin muchos trámites. Continuamos con la información, 7 de la mañana y 21 minutos. El pasado 8 de mayo se conocieron los resultados de la cuarta edición del Global Big Day, conteo mundial de aves, impulsada por la organización estadounidense eBird. Este año nuestro país logró mantener el tercer lugar con el registro de 1.155 especies, mientras que a nivel nacional el Parque Nacional Yasuní, ubicado en la provincia de Orellana, fue el área de mayor avistamiento, por lo cual ascendió al tercer puesto por el reconocimiento de 316 especies de aves. En la provincia amazónica se realizaron varias rutas, dos en el Parque Nacional Yasuní, en los sectores de Añangu y Tambococha, en las riberas de los ríos Pillamino, Napo y Coca y en la parroquia Taracoa. En estos sectores, decenas de observadores, entre extranjeros y aficionados, identificaron águilas pescadoras, guacamayos, garzas nocturnas, tucanes, trogones, pájaros carpinteros, entre otros. Además, varios ornitólogos observaron aves representativas del Yasuní, muy difíciles de encontrar, entre ellas garzas angami, águila azor adornada, águila azor negra, tirano colilargo, cacique lomirrojo, batará de Castelnau y hormiguero pechicinireo, que según expertos lo localizan en Perú. Durante el desarrollo de esta actividad, los organizadores facilitaron fichas para el registro y seguimiento de aves en cualquier lugar del planeta y que además permite identificar los patrones de distribución y los movimientos de las aves, incluyendo rutas migratorias, áreas de reproducción, fechas de llegada y de partida. Con esta información, el Ministerio del Ambiente diseña planes de manejo o recuperación para especies de aves en estado de amenaza o peligro de extinción. Fuente: Ministerio del Ambiente. De la mañana con 23 minutos, 7 y 23. La migración ha estado presente en la historia de la humanidad desde tiempos inmemorables. Sin embargo, esta práctica común de la naturaleza del hombre puede tener sus riesgos. Por eso es que varios ministerios se unen en un plan piloto. Con el objetivo de que la comunidad educativa conozca sobre los derechos de emigrar y los riesgos que tiene una migración irregular, es que los Ministerios de Educación, Interior y Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana se han sumado al proyecto piloto para la prevención de la migración riesgosa. El proyecto beneficiará a más de 125 mil estudiantes de las instituciones educativas interculturales e interculturales bilingües de las provincias de Cañar, Chimborazo e Imbabura. A su vez, más de 17 mil docentes y 294 profesionales de los departamentos de consejería estudiantil se capacitarán en dichos temas. El proyecto tendrá mayor impacto en los sectores rurales y de comunidades indígenas. El viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, aseguró que la migración riesgosa es un hecho prevenible. Por eso llegarán con información. Y es fundamental porque en muchos casos en las propias comunidades hay elementos que tratan de provocar la migración con estos niveles de riesgo sin conocimiento suficiente. Y el sentido de esto es poder desde el Estado hacer conocer a las comunidades y sobre todo a los chicos y chicas de las comunidades quienes están en el sistema educativo sobre los riesgos que puede haber alrededor del proceso migratorio. Migrar es un derecho, pero no puede hacerse en condiciones de riesgo. De su parte, Paola Escobar, viceministra de Movilidad Humana, señala que están comprometidos para luchar contra la migración riesgosa de forma institucional. De ahí que la movilidad humana ahora sea parte de la formación académica. Hoy presentamos a ustedes estas herramientas que son muy importantes para la gestión y sobre todo nos van a permitir cumplir con un hito histórico que es tener a la movilidad humana en el pensum de estudios de la comunidad educativa. Efectivamente, esta es una primera acción piloto. Hemos identificado como las primeras zonas expulsoras de las provincias de Cañar, Chimborazo e Imbabura. Esta es una primera etapa que luego la desarrollaremos, por supuesto, en otras provincias de otras regiones también. Sin embargo, hemos podido identificar que efectivamente hoy por hoy el piloto vale la pena realizarlo en estas ciudades, en estas provincias. El proyecto desarrollará un trabajo de orientación pedagógica a través de una cartilla en donde se informará a los estudiantes sobre los peligros de la migración irregular y las alternativas que existen. Este material estará acompañado de una guía pedagógica que brinda conceptos de movilidad humana y propone estrategias para el abordaje de estas temáticas. Alexis Escandani, subsecretario de Migración del Ministerio del Interior, aseguró que la lucha contra la explotación de migrantes es una prioridad para el Estado. Iniciativas de prevención como este proyecto son claves. Las instituciones debemos combatir de manera frontal esta problemática y la forma más eficiente es la prevención. Además, brindó algunas cifras que grafican este fenómeno. En el Ecuador hemos identificado que el 40% de las víctimas de trata y tráfico de personas son niños, niñas y adolescentes, de las cuales el 65% son mujeres, puntualizó. En la casa. 7:27, 7:27, continuamos con más información y hablamos sobre cine el día de hoy. La noche de este martes se llevó a cabo en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ulises Estrella la presentación del cine anime dentro de la muestra de cine Cuerpos en Resistencia del Cine Club, espacio dirigido por el maestro Gerardo Fernández. Se presentó el corto japonés infantil. Más detalles le contamos a continuación. La noche de ayer se desarrolló una nueva jornada del Cine Club de la Casa, acá en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Nuevo formato, prioridades y el desarrollo de ver y analizar cine en colectivo llegaron en una nueva edición de este festival que se comparte, al igual que en otros espacios, con el Cineforo. El ciclo que se presentó anoche se titula Cuerpos, la resistencia placentera del lenguaje, una curaduría que justamente intenta recorrer las distintas formas en el lenguaje del cine, que ha cuestionado, ha resistido de manera intensa y a veces perturbadora, la representación del deseo y la violencia. Nuevamente se contó con la presencia del maestro Gerardo Fernández, el profesor cubano experto en los temas de cine y director del Cine Club de la Casa. Varios fueron los asistentes en cuanto al público en general y, por supuesto, a los directores de cine que comparten el Cineforo, el feedback con el público asistente. Las temáticas que desarrollaron estas presentaciones son deseo, erotismo, sensualidad, cine, derechos humanos, animación, con tópicos reales que van desarrollando una crítica conceptual hacia estos temas. Zona Cultura acompañó este evento. Ayer se presentó la película El Cementerio de las Luciérnagas, película de Isao Takahata. Cine de animación del autor que murió el pasado mes de abril y que entre sus creaciones más importantes está la conocida Heidi. El maestro Gerardo Fernández considera que el cineclub deja un conocimiento más allá de conocer la historia de una película. Hay un entendimiento en cuanto a cada uno de sus personajes. Lo primero que tenemos que hacer es ver la película y preguntarnos, ¿ese personaje por qué está luchando? Si está luchando por algo, inmediatamente va a surgir el bando contrario y indudablemente que estamos en presencia de una estructura clásica o aristotélica. Eso, acá en esta película, tiene una variante, porque hay un bando que está, yo diría, casi omitido. Enseña sus garras, hay algunas señas de su presencia, pero prácticamente está omitido. Esta película desarrolla el tema humano como concepto principal en cuanto a la idea y argumentación. Lo que tenemos que fijarnos es las fuerzas que están en juego dentro de ese relato, las fuerzas que se desarrollan dentro de ese relato para poder determinar que es una estructura, en este caso clásica aristotélica. Eso desde el punto de vista, digamos, de la forma. En cuanto al contenido, lo que evidencia esta película es que cuando se trata un tema humano con talento, siempre sale la poesía. Para el cineasta y director Aaron Zambrano, este cine tiene una óptica diferente, bajo el aspecto de la psicología. Desde el lado psicológico, en esta segunda parte, el abordaje que propongo, de acuerdo al segundo ciclo, sería una lectura de los derechos humanos, los efectos psicosociales que tendría, digamos, en esta película sobre la posguerra, cómo estas afectan a los personajes. Entonces propongo un análisis, un pensar incluso desde qué está pasando en el mundo, incluso en nuestro país, las situaciones de guerra, y ver qué tanto nos sensibilizamos o no con los personajes. De esta forma se desarrolló la presentación del Cine Club de la Casa y su película La Tumba de las Luciérnagas. Pero mira nada más, así que eres tú el que ha estado robando aquí, en las hortalizas. ¡Ven acá! ¡Anda, camina! ¡Ojalá que te encierren! ¡Por favor, ella me necesita! ¡Está enferma! ¡Por favor, no! ¡Camina, maldito ladrón, camina! ¡Hermanito! ¡Tengo que volver! Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. De esta manera nos vamos con nuestra primera pausa de la programación, cuando ya son las 7 de la mañana y 32 minutos. Escuchamos los mensajes de esta su Casa de la Cultura y al volver estamos con más información. Les contaremos sobre el EDOC, también sobre Alicia en el País de las Maravillas y más trabajos que se realizan aquí en la Casa de la Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la Cinemateca Nacional, te invitan al quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito, antes conocido como la Casa Cinefest. Del 5 al 10 de junio. Disfruta del mejor cine latinoamericano en las pantallas de varias salas en Quito. Todos bienvenidos a la inauguración del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. El 5 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Síguenos en redes sociales como @FLACEcuador. Y visita la página oficial www.flac.org para mantenerte informado sobre programación, salas, entradas y más. Quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Te esperamos. ¡Wow, amor! Te vestiste así para mí. Amor, no me digas que te olvidaste. Es nuestro aniversario. ¿Saldremos a comer o vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda. segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de Elástica Elíptica. Auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Best Western y esta emisora. ¡Detallazo, amor! La Cicalíptica.net presenta su octavo proyecto exhibitivo, El Orden Natural de las Cosas. Una muestra sobre representaciones del arte sexual ecuatoriano que reúne la obra de 16 artistas y colectivos. Abierta al público desde el sábado 2 al 17 de junio, de 9 a 17 horas 30 en el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada gratuita. Organiza lacicalíptica.net con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, UIO Festival Erótico 2018. Auspicia, Color Power y esta emisora. ...35 años de historia... ...35 años de éxito... ...Fernando Guevara... ...35 años de música... ...Teatro México, viernes 18 de mayo... ...19 horas 30... ...Fernando Guevara y su sexteto... ...con la actuación especial de... ...Marcelo Pastor... ...Leonardo Cárdenas... Byron Viteri y el grupo de danza Fiesta Mestiza. Teatro México, viernes 18 de mayo, 19 horas 30. El hombre fue creado para ser el amo y señor de este planeta, que poco a poco, día tras día, colapsa ante la indiferencia de una sociedad carente de sensibilidad. Tiempos apocalípticos. Exposición pictórica de Manolo Marín. Quiero utilizar el arte como un recurso, como lenguaje para penetrar por medio de la obra en la sensibilidad del espectador, anhelando un cambio. Venga y descubra la magia de estas obras que estarán expuestas hasta el 31 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tiempos apocalípticos. Tiempos apocalípticos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y a esta hora establecemos contacto ciudadano. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, soy Walter Carrillo del Centro Cultural Eduardo Kingman, acá en el Valle de los Tillos, en San Rafael. Queremos invitar a todos los radioescuchas, a la audiencia, que nos visiten este sábado 12 de mayo. Vamos a tener a las 11 de la mañana la inauguración de una muestra pictórica del artista plástico Manuel Nicolalde. Él tiene una obra que se denomina Entre Vivos y Muertos, y es una obra que nos llama a la reflexión sobre el estilo de vida contemporáneo actual. Entonces les queremos invitar para que nos visiten. Tendremos música, danza y, bueno, algunas más sorpresas de la inauguración, que va a estar hasta el 10 de junio en nuestras galerías. ¿Podemos ampliar cuántos cuadros se presentará el señor Nicolalde? Manuel Nicolalde es un joven artista plástico, tiene alrededor de unos 35 cuadros de distintos tamaños. Tiene dibujos, tiene en acuarela y tiene en óleos sus trabajos. ¿Solamente estará esta exposición? ¿Hay algo más que el público pueda admirar en la sala Eduardo Kingman o en la casa Eduardo Kingman? En la casa del maestro Eduardo Kingman, sí. Bueno, tenemos la casa del maestro, que hemos convertido en están sus objetos, digamos, de una especie de un museo que tenemos allí y que también pueden asistir y pueden admirar, digamos, esto, ¿no? Entonces está la galería, esta es nuestra sexta exposición que hacemos con el propósito de promocionar los talentos, digamos, actuales que existen aquí en Quito, especialmente, digamos, en el Valle de los Chillos. Bueno, queremos agradecer el contacto de Walter Carrillo desde la Casa Eduardo Quinma. Recuerde, este fin de semana usted puede darse cita hasta esta casa para participar de la exposición del artista plástico Manuel Nicolalde. Será a las 11 de la mañana y permanecerá abierta hasta el 10 de junio. Muchísimas gracias por haber compartido esta información. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 40 minutos, 7 y 40 en todo el territorio continental ecuatoriano. Bueno, vamos a conocer más detalles sobre el cine EDOC. La sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó ayer en horas de la noche la 17ª edición del Festival Internacional de Cine Documental Encuentro de Otro Cine EDOC 2018. El primer film que se expuso fue Muchos Hijos, Un Mono y un Castillo, documental de Gustavo Salmerón. Nuestro compañero Alex Mora acompañó el evento y nos trae la siguiente información. La Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tuvo el honor de ser una de las sedes de la nueva edición del Festival Internacional de Cine Documental Encuentros de Otro Cine EDOC 2018. El festival de documentales más importante de nuestra región y el más importante del país. Actualmente este Festival Internacional Independiente se considera no competitivo de cine documental. Se lo realiza en las ciudades de Quito y Guayaquil, además de manera itinerante en otras ciudades del Ecuador. Es producto de la creación y gestión de la Corporación Cine Memoria, una organización sin fines de lucro dedicada a promover el cine documental y la conservación del patrimonio audiovisual en el Ecuador. En cada edición de los EDOC se exhiben un centenar de films, se celebran actividades relacionadas con el mundo del documental, la creación y entre autores. La noche de ayer, el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló la inauguración de EDOC, donde se proyectó el film Muchos Hijos, Un Mono y un Castillo, de Gustavo Salmerón. Mejor documental de los premios Goya del año 2018. Zona Cultura acompañó este evento. Dialogamos con Alfredo Mora, director del Festival de Cine EDOC. Existe una historia previa para el desarrollo de este evento. Los EDOC son un festival internacional de cine documental. Presentamos cada año 100 películas, este año son 140, de casi 50 países, y es el momento que existe en el calendario cultural del Ecuador de poder acercarnos a este cine, que es un cine que tiene gran acogida en Ecuador y que se produce mucho en Ecuador, a pesar de que, digamos, no tiene una ventana comercial en las salas de cine comerciales o en la televisión. Conceptos variados, temas de actualidad y con gran impacto en el público es lo que traen las diferentes películas en este evento EDOC 2018. Son películas que tienen los temas más variados que se puede imaginar, que hablan desde los grandes conflictos bélicos internacionales que están ocurriendo hasta películas de corte íntimo y familiar. A nosotros nos gusta decir que en el festival nos importa ver cine, nos importa ver propuestas cinematográficas en que el autor tenga algo que decir, y por eso el panorama es tan amplio. La noche se apertura con el film Muchos Hijos, Un Mono y un Castillo. Existen producciones de estreno y con premios internacionales que fueron presentados durante el evento. Bueno, pues tenemos el estreno a nivel nacional de la película Siguiente Round, que trata sobre boxeadores de la isla Trinitaria, es un documental de Guayaquil. Tenemos una película que se llama Quebrada, que es sobre un grupo urbano joven del sur de Quito. Tenemos una película que se llama Luz de América, que es literalmente de cómo la luz impacta la vida de los quiteños. Así que eso es solo una parte pequeña del enorme panorama de la producción nacional documental de cine. Estefanía Regui, productora del festival, resaltó en su discurso a quienes forman parte de este evento como auspiciantes y el mensaje para no dejar de aportar a la cultura. El festival no sería posible sin el apoyo de nuestros auspiciantes. Muchísimas gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y a la Cinemateca Nacional del Ecuador, que además nos reciben esta noche. Gracias a la Universidad de las Artes, que es nuestro coproductor en Guayaquil. Desde el jueves 10 y hasta el próximo sábado 19 de mayo, la sala Alfredo Pareja recibe al Cine Doc en tres funciones diarias, 15 horas, 17 y 19 horas, una selección de lo mejor del cine documental. La clausura del festival se realizará el sábado 19 en la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura, donde se proyectará el estreno nacional de una película recuperada de los archivos de la Embajada del Ecuador en París, Fiestas Centenarias del Ecuador, año 1922. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y en este momento también establecemos contacto ciudadano. En la línea está Rafael Díaz Recalde, con quien vamos a hablar sobre la muestra binacional Perú-Ecuador. Una travesía, 1.800 kilómetros, Lima-Quito. Buenos días, gracias Rafael por compartir la información con la audiencia de 100.9 Cultura FM y Radio Casa de la Cultura 940. Gracias, Laura, por esta por este enlace valioso, mañanero, de día jueves. Creo que llegamos al día y pronto a la hora exacta de este encuentro binacional Ecuador-Perú, en esa travesía de 1.800 kilómetros, en la que un grupo de artistas, soñadores, estos trasnochados que se lanzaron a las vías, a la carretera, diríamos así, en una chatarra, ¿no?, en una moto chola, como llaman ellos, que acá se lo conoce como taxi moto. Emprendieron su viaje por la carretera con destino a Quito, Lima-Quito, entre dibujos, canciones, cuentos, manchando papel en toda esa trayectoria, y que sobrevivieron a ese kilometraje y lograron llegar sanos y salvos a Quito el día sábado en la noche, y los tenemos aquí, y ya la muestra está lista, está todo el montaje para a disposición para la apertura, que será a las 19 horas en los museos de la Casa de la Cultura, en las salas Pinto. Entonces, pues lo estaremos esperando a partir de las 19 horas para compartir toda esta experiencia de esta travesía de estos colegas. Y acá en Quito, pues que generosamente pues esperamos brazos abiertos a estos colegas con un grupo de artistas, entre ellos que está Nelson Román, Néstor Ayolo, Mirna Betancourt, Carolina Dendé, Sara Palacios, Doina, Luis Viracocha, Fernando López, Joel Villar, Nelson Aquino, Marcelino Vázquez, Pilar Guzmán, Javier Grijalva, Byron Toledo, quien nos habla, Rafael Díaz, que está a cargo de la curaduría en esta dura tarea de estar al frente de que las cosas se hagan y salga bien. Rafael, ¿qué conocerá el espectador que se dé cita el día de hoy hasta la sala Joaquín Pinto a las 7 de la noche sobre esta travesía? Bueno, es un ensamble cultural, artístico, y entre estos pintores, pues claro, los que vienen, están aquí, los que nos visitan, pues son Jorge, a ver, me van los nombres, para la lista de los artistas peruanos. A ver, ahora mismo lo tengo. Jorge Arce, Bernardo Blas, Henry Homero, Iván Frías, Ángel Obando, los artistas que nos visitan. Pues entonces, en este ensamble vamos a ver pintura, escultura, música, poesía y videos. Es muy generoso este este evento para compartir con los ciudadanos de Quito, los visitantes, y quienes nos estén escuchando, pues que se van a quedar con la gana de poder asistir o en algún momento pues pueden llegar hasta los museos, hasta Quito, durante todos estos días que permanecerá la muestra hasta el 25 de mayo. No se olviden. Esta muestra va a permanecer abierta hasta el 25 de mayo y la pueden visitar en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Algún detalle más que le gustaría compartir con la audiencia, Rafael? Pues que esta tarde vengan y compartamos y nos demos ese abrazo generoso, solidario, que es un propósito importante de reconciliarnos como ecuatorianos, porque en tiempos pasados, pues, la polarización política nos llevó a desunirnos, a disgustarnos hasta entre familias, a mirarnos mal, y hagamos que la reconciliación a través de la cultura y las artes sea el paso adecuado, cálido, generoso y solidario para vernos frente a frente, ya no con disgusto, sino con una sonrisa, y estrecharnos de esa hermandad, tanto al interno como al externo, y saber que vale la pena abrazar la cultura, convivir con la cultura, soñar con la cultura, que eso es nuestro país, eso es nuestra gente, eso somos Ecuador. Agradecemos el contacto ciudadano con Rafael Díaz Recalde, quien nos ha hecho la invitación para participar en la muestra binacional Perú-Ecuador, una travesía de 1.800 kilómetros, Lima-Perú. Al darse cita usted a la Sala Joaquín Pinto a las 7 de la noche, podrá disfrutar de pintura, escultura, música, poesía y además videos. Esta muestra va a permanecer abierta hasta el 25 de mayo. Muchas gracias. Gracias a ti, Laurita, y que compartiremos con un vino y un saludo cariñoso a todos. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Continuamos con la información. Este domingo 13 de mayo, con motivos de la conmemoración del Día de las Madres, el Ballet Nacional del Ecuador presenta la obra Alicia en el País de las Maravillas, movimientos dancísticos que incluyen técnicas del ballet clásico y la danza contemporánea. ¿Quiere asistir? A continuación ampliamos la información. Luego de haber sido presentada en el transcurso de esta semana la obra Carmina Burana, este domingo llega como homenaje al Día de la Madre la obra Alicia en el País de las Maravillas. En conjunto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador traen consigo esta obra con los mejores movimientos dancístico que incluyen técnicas de ballet clásico, danza contemporánea, jazz, hip hop y teatro. Los personajes del cuento de Alicia se debaten siempre entre la niñez y la adultez, la inocencia y la madurez, la locura, la perfección y la belleza de la simetría. Si nos remontamos a la historia de esta trama, las escenas de esta obra relatada en el libro tuvo tres fases. La primera y más importante comenzó durante un paseo en un barco por el río Támesis el 4 de julio de 1862. En el barco viajaban el matemático Charles Dodgson y el reverendo Raúl Alejandro, además de las hermanas Lidel, Lorina, Charlotte, Alice y Edith, de 13, 10 y 8 años respectivamente. La aventura de Alicia en el País de las Maravillas, comúnmente abreviado como Alicia, es una novela de fantasía escrita por el matemático, lógico, fotógrafo y escritor británico Charles Ludway Dodgson, bajo el seudónimo de Lewis Carroll, publicada en el año 1865. La historia cuenta cómo una niña llamada Alicia cae por un agujero, encontrándose en un mundo peculiar, poblado por humanos y criaturas antropomórficas. La obra puesta en escena por el ballet ecuatoriano juega con la lógica, dando a la novela una gran popularidad tanto en niños como en adultos. Zona Cultura conversa con Alejandra Santiana. Ella tiene un vasto conocimiento sobre este tipo de obras. Actualmente es maestra de danza contemporánea y trabaja de cerca con el ballet. Con ella precisamos los conceptos que tiene esta obra. Bueno, la preparación coreográfica de Alicia comienza como esta necesidad de hablar de este niño interior que muchas veces escondemos porque estamos en un mundo en el cual nos fuerza a tener que responder a responsabilidades. Entonces empezamos a formar un adulto que se nos olvida tener a este niño. Entonces este niño es el que quiere jugar, es el que quiere volver a recordar, es el que quiere volver a jugar las canicas. Esta obra deja en el público un concepto sobre el valor de la palabra y decir siempre la verdad en cualquier situación que se presenta. Como todo un cuento, tiene un principio, un núcleo y sobre todo una moraleja. Y esta moraleja, Analicia, nos ayuda a entender el no mentir, el valor de no mentir, no una mentira piadosa, porque no existen las mentiras piadosas, sino más bien es al ser honestos a nosotros mismos, al no temer abrazar, al decir no. Hay un número determinado de participantes y el papel que cada uno desarrolla en esta obra. Somos, en el elenco somos 14, entonces pues ahí hacemos, unos hacen ciertos personajes, después se convierten en otros y bueno, todos tenemos que colaborar y hacer posible que salga Alicia. Desde esta mañana y hasta el próximo 12 de mayo, usted puede acudir hasta las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador para retirar su pase. Además, puede dirigirse hasta las oficinas del Colegio de Artes Metro Danza de la Casa de la Cultura. Todo el mundo está súper invitado. Esto es para que los adultos disfruten, llevar a sus hijos disfruten, estar con sus papás un momento completamente infantil, ¿no? No es para niños, realmente es para un grupo completamente familiar, para que todos se diviertan, disfruten, sonrían y pues nos llevemos este mensaje. No se lo pierda, rinda un homenaje al Día de las Madres acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la obra Alicia en el País de las Maravillas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Y bueno, cuando ya tenemos 7 de la mañana y 56 minutos, vamos con la información que se genera en la capital de los ecuatorianos. Una historia poco conocida será posible en la charla pública de divulgación científica denominada Supervolcanes, que realiza el Museo Astronómico de Quito el próximo viernes 18 de mayo a partir de las 6 de la tarde. Darwin Jaramillo, del Observatorio Astronómico de Quito, nos da a conocer qué son los supervolcanes, tema de la charla científica que ofrecerán en Quito el próximo 18 de mayo por el Día Internacional de los Museos. Es un volcán gigante. A diferencia de los volcanes que conocemos normalmente, por ejemplo, como Cotopaxi, Cayambe, que tienen una forma a manera de un embudo, este supervolcán tiene una forma como si fuera un escudo, es decir, es mucho más ancho que alto. Estos supervolcanes, los que hay en el mundo, pues sus cámaras magmáticas o la energía que tienen dentro es mucho más fuerte, más amplia que los volcanes normales que nosotros conocemos. ¿Hay en Ecuador este tipo de volcanes? Sí, existe uno en la zona de Latacunga, muy cerca al volcán Quilindaña, que se llama el supervolcán Chalup. En este contexto, el Observatorio Astronómico de Quito, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y el Museo Astronómico han organizado esta charla, una historia muy poco conocida en nuestro país. Así como le titulamos a nuestra charla, estos elementos geográficos son muy poco conocidos, no existe mucha información y sin embargo la importancia que tienen es muy grande. El público podrá darse cita el día viernes 18 de mayo a las 6 de la tarde en las instalaciones del Observatorio Astronómico, que está ubicado en Avenida Gran Colombia y 10 de agosto al interior del Parque de la Alameda. Darwin Jaramillo igualmente nos da a conocer quién será la expositora. La doctora Patricia Motes, ella es una reconocida vulcanóloga, investigadora del Instituto Geofísico de la Politécnica. Entonces, bueno, ella, su especialidad es este tipo de volcanes, de supervolcanes. Este evento será gratuito y está dirigido a todo el público. Va a ser totalmente gratuita. Además de la charla, tenemos el ingreso gratis acá de nuestro museo y también vamos a hacer observaciones nocturnas con los telescopios. (Risa) Entonces todos invitados a ser parte de esta charla pública Supervolcanes, un tema poco conocido pero de mucho interés público, por supuesto. Vamos a hacer nuestra segunda pausa, por supuesto. Escuchamos mensajes de nuestra institución y al volver estaremos ya con nuestra primera invitada. El día de hoy estaremos en presencia de Silvia Morejón. Ella es de la Universidad Internacional SEC y conoceremos de su voz lo que tienen preparado para dar a conocer en la Semana de la Ciencia, previsto realizarse del 16 de mayo al 19 de mayo. Así que regresamos en un momento más.